el corazón le robaste, solo con falsos engaños. No creí en aquel que me decía que me engañabas. Metí las manos al fuego y sentí que me hizo daño. Yo pensé que era sincero tu corazón, por eso el mío te entregaba sin condición. Pero ahora solo me quedan las lágrimas que salen bajo la lluvia de mi dolor. Hoy solo sé que me untaste de tu maldad. Hoy solo sé que aquel fuego me lastimó, siendo el cariño tan lindo, ¿por qué fallar? Siendo la vida tan bella, ¿por qué el dolor? Se irán llevando.